Vivo acá, en el círculo central de una cancha que muchas personas ven y pocas se detienen a mirar. Fútbol y derechos humanos. Mi nombre es Tamara Tiseira. Yo más bien me reconozco como colaboradora de la subcomisión del hincha de San Lorenzo, que tiene ya varios años peleando por la gesta de la vuelta a Boedo. El fútbol, más allá de la pasión y de los colores, sabemos siempre tuvo fuertemente una lógica mercantilista. Disputas de poder dentro de los clubes, los vestuarios, violencia en las tribunas, en las calles aledañas a los estadios. Estas formas también alejaron por un tiempo a Tamara del club de sus amores, hasta que en el 2012 volvió a la hinchada. Yo que estuve como 7 u 8 años de mi vida peleada con el fútbol, yo voy a la cancha a ver a San Lorenzo desde los 16 años. Pues más o menos a los 20 y pico me agarra esta crisis de la violencia en el fútbol y el negocio y toda la parte fea. Entonces me peleo mucho, dejo de ir a la cancha, dejo de participar al club. No fui tan extremista como otros socios de romper el carnet, siempre seguí pagando la cuota porque mi amor está ahí. Y volví a la cancha en el año 2012. Bueno, nada, retorno, vuelvo a encontrarme con la vieja gente de San Lorenzo, con la cual fui muchos años de mi vida a ver a San Lorenzo a todos lados. Y ahí también conozco a nueva gente que me acerca a la subcomisión. Y bueno, empiezo a participar así como colaboradora en todos los eventos que armamos para la Vuelta a Boedo. Y después descubro la parte de derechos humanos dentro de la subcomisión y dije, bueno, este es el lugar que a mí más me tira porque el tema de los derechos humanos me convoca. A fines de la década del 70, después de años de que San Lorenzo sufriera profundos problemas económicos, el gobierno de facto de la última dictadura cívico-militar expropió los terrenos ubicados en la Avenida La Plata, entre las calles Inclán y Las Casas. El viejo gasómetro, el histórico estadio azulgrana, fue demolido por la gestión del intendente Osvaldo Cacciatore. La lucha por la recuperación del estadio de San Lorenzo de Almagro movió a miles de hinchas que se organizaron para devolverle su club al barrio. El partido no siempre se gana dentro de la cancha. Para los que no están al tanto, nosotros perdimos el viejo gasómetro, que es la cancha histórica de San Lorenzo en el barrio de Boedo, en el marco de la última dictadura cívico-militar. Así que hace unos años, la gente de San Lorenzo, fanática, que quiere volver a tener la cancha en su barrio de origen, empezó a organizarse para garantizar esta vuelta. Se armó un fideicomiso donde todos los socios compramos metros cuadrados, se juntó la plata, se fue a la legislatura porteña, se logró la ley de restitución histórica y bueno, ahí estamos pujando, ya empezaron las obras en el predio de Carrefour, se recuperó parte del terreno, se han comprado propiedades en La Manzana, hay una nueva sede. Está el polideportivo que se terminó el año pasado y ya funcionan un montón de deportes ahí, así que de a poco se va recuperando. Y esto decía, en Carrefour han empezado las obras de desmantelamiento para volver a construir la cancha ahí. La Subcomisión de Derechos Humanos de San Lorenzo es una organización independiente y si bien no funciona como espacio institucional dentro del club, tiene sus articulaciones. Aparición con vida ya de Santiago Maldonado fue la leyenda de una pancarta. La vida de Santiago Maldonado es responsabilidad del Estado porque lo secuestró la gendarmería que trabaja para el Estado. Creo que el Estado lo formamos todos y así como una mayoría aparentemente habría votado a este gobierno, hay una mayoría de gente que hoy queremos que el Estado se haga responsable del desastre que nos están haciendo vivir. Por el tema de Santiago Maldonado, también hicimos con ex detenidos desaparecidos una intervención en la cancha de San Lorenzo, que fue una de las primeras, varios clubes hicieron. Nosotros, nada, lo hicimos más desde la subcomisión, pero con apoyo institucional, que eso trajo mucho ruido porque la AFA enseguida salió con los tapones de punta, primero como que nos iban a sancionar, qué sé yo, se armó todo un revuelo. Tuvo mucha prensa previo a la intervención que hicimos dentro de la cancha, con lo cual estuvo bueno porque tuvieron que recular y finalmente pudimos salir en la cancha con el banner pidiendo aparición con vida ya de Santiago cuando todavía no había aparecido el cuerpo. Esta misma experiencia existía también en otros clubes. El año pasado, en la presentación del libro Los Desaparecidos de Racing, varias personas que venían haciendo este recorrido se encontraron. El año pasado, creo que en octubre, noviembre, Julián Yerkes de Racing presentó su libro Los Desaparecidos de Racing en Defensores de Belgrano, a la cual fue invitada a la subcomisión, como otros clubes. Y al final de esa reunión, que yo no pude ir, fue otro compañero, Nano, de la subcomisión de San Lorenzo. Se llevó un montón de contactos y le surgió la idea a él de... porque fueron todas las comisiones de derechos humanos o de cultura de muchos clubes y dijo, acá hay un montón de gente que está haciendo lo mismo que nosotros en otros clubes, ¿por qué no nos juntamos y empezamos a coordinar acciones? La primera reunión fue en noviembre del 2017, en la Casa de la Cultura de San Lorenzo. Se sumaron Racing, Ferro, Defensores de Belgrano, Comunicaciones, Temperley, Huracán y otros. Hoy en día, ya son más de 20 clubes los que conforman la coordinadora. Entienden que el fútbol es una caja de resonancia. El objetivo de la coordinadora es promocionar los derechos humanos desde el fútbol, entendiendo que el fútbol en este país, en esta parte del mundo, es un escenario privilegiado que siempre tuvo participación e intervenciones políticas. El que desconoce eso, desconoce parte de la identidad argentina y parte de la política argentina. El 24 de marzo de 2018, marcharon como coordinadora de derechos humanos del fútbol argentino. Cada quien llevaba puesto los colores de su club, una manera de demostrar que la defensa de los derechos humanos es transversal y excede al folclore del fútbol. El desafío de conformar un nuevo espacio compuesto por personas de distintos ámbitos implica preguntarse cómo y hacia dónde buscar ese horizonte común. Nos estamos dando discusiones de la amplitud que le damos a qué entendemos como derechos humanos, porque no es solamente en torno al terrorismo de Estado, sino también más integral reconocer los derechos humanos. Y ahí entra la cuestión de género y entran un montón de cuestiones, las cuales obviamente al ser un espacio donde participamos personas que también venimos de diferentes espacios de militancia, esas discusiones, hay que ir puliéndolas sobre la marcha. Trabajan con las inferiores de los clubes, organizan visitas a la ex-ESMA y articulan con la Universidad de Buenos Aires. A 40 años de Mundial 78, ¿sabías que en Argentina hubo Mundial? ¿Sabías qué estaba pasando en el país? Esto decía, detrás de cada uno de los fixtures del Mundial de Rusia 2018 que repartieron en el fútbol local. Hoy puede jugar Argentina, Francia, Suecia, Brasil o Uruguay. Mientras tanto, el gobierno nacional aplica el ajuste que acordó con el Fondo Monetario Internacional. En la teoría del fútbol es el opio de los pueblos. Ahora también hay mucha gente que está peleada con el Mundial porque en este momento que estamos viviendo el Mundial de Rusia y el país con las políticas de Estado del gobierno actual se está viniendo abajo y nos están entregando todo. Es como, tapemos de nuevo con el Mundial y no me entero de nada de lo que está pasando. También es un poco jugar con eso, ¿no? Como no volver a repetir la historia. Todo lo que constituye el imaginario del fútbol es esencialmente machista. Varones millonarios, botineras, porristas, la selección de fútbol femenina, amateur. El feminismo avanza por todos los terrenos, también en el pasto y en el sintético. Tamara cree que este camino es largo, pero que va a llegar. Es una pelea que se está dando, por el terreno del fútbol, acá históricamente es muy masculino y muy machista. Para el 8 de marzo se han dado unas discusiones muy lindas dentro de la subcomisión de San Lorenzo, por ejemplo, al respecto. Se problematiza en todos lados, porque a nivel laboral, a nivel de las organizaciones, empiezan a salir las denuncias por violencia de género, por machismo, todo. Y estamos todos como ensayando a ver cómo se interviene en esas situaciones, porque es un tema que está ahora. Por ahí al fútbol le va a llegar un poquito más tarde que en otros espacios, pero le va a llegar. ¿Se puede construir un fútbol distinto al que conocemos? Algunas personas creemos que sí. Desde diferentes lugares se construyen alternativas. La Coordinadora de Derechos Humanos del Fútbol Argentino es una de ellas. Es algo hermoso, que es a lo que tenemos que apostar. Me parece que es la que va. Muchos de nosotros vivimos con esas contradicciones que son inherentes al campo político y al ser humano. que son las mentiras que este sistema nos vende. Digo, porque que vos te mates con uno, porque tiene la camiseta de otro club puesto, es lo mismo que el enfrentamiento de pobres contra pobres, ¿entendés? Que nos saquemos los ojos entre los laburantes, que es el grueso del pueblo. Que te la venden, bueno, en el concepto de fútbol, por el nivel de competencia, el negocio, el barrio, el folclore y el te hago mierda por nada. Y que no hay que reproducir eso. Y me parece que estos espacios también vienen a aportar en ese sentido, a demostrar que tal enemistad a muerte no existe y que uno no la tiene que comprar porque salimos perdiendo todos nosotros. Que así ganamos, superando esas cuestiones. Vivo acá, en la construcción colectiva. Más allá de los colores y las banderas.